Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Sigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Raíces de mi tierra. Daría cualquier cosa, mira lo que digo, que no se ofenda a nadie. Daría cualquier cosa por, a mí que me gusta la percusión, ser 2 minutos percusionista de esta banda. Y solo la bajista, un cachito, cachito, ¿eh? No para grabar discos, ¿no? Pero qué placer cuando te llega un discazo. Una producción impresionante. Fabulosa, porque además ustedes me conocen gustosa de las reversiones de los clásicos. Yo adoro que cuando hay un clásico folclórico que tiene añares, que tiene décadas en el repertorio, en el cancionero popular, aparezca una banda con tanto respeto, con tanta jugada a reversionarlo. Estamos iniciando la entrevista de la jornada. Estamos arrancando el mediodía y la tercera parte de La Trincherita. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, sobre todo porque se la banca, se vino solito. Estaba planeado canciones en vivo para que venga la cantante, pero suele pasar, a veces las cantantes se enferman. A veces puede pasar, suele fallar. Entonces, Marcos Tejada se la juega, vino solito a la entrevista. Acá está con nosotros y lo recibimos con un cálido aplauso. Marcos Gracias. Tejada, el encargado de las guitarras eléctricas, forma parte de todo el grupo, hermoso grupo de La Inversa. Hola, Marcos. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento acá de estar acá y nada, ya me encanta la radio acá. Me contaste que te gusta. ¿Te gustó? ¿Llegaste bien, sí, o te genial. Perdiste? Porque algunos se pierden un poco. Llegué espectacular, la verdad. Yo soy de zona sur, así que no tuve tanto viaje. ¿Dónde vivís? Yo soy de Monte Grande. Ah, bueno, ¿y cómo llegaste? Porque de tren. Por suerte ahora tengo auto. Ah, así tú. Sí, así que. Pulso está empezando a dejarlos. No. Sí, ya está. Ya estamos haciendo ricos. Pulso, precisamente se llama este disco. Que destaca el movimiento, la energía, la fuerza de las músicas y de las experiencias vividas. Impulso de una búsqueda continua, ¿no? Así es. De eso trata este material. Sí, la verdad, Pulso es como el trabajo, digamos, que venimos haciendo como grupo hace bastantes años en una búsqueda de un repertorio, bien, que tiene que ver con la identidad del país, ¿no? De los temas clásicos del folclore argentino. Y bueno, principalmente es eso, buscar un repertorio que realmente nos guste y también, bueno, poder interpretarlo con todas las músicas que fuimos escuchando y aprendiendo, ¿no? Sí. Nosotros estudiamos folclore en la EMPA. Ah, en la escuela. Por favor, los músicos que saca esta escuela. Me saco el sombrero. Sí, la tenemos de local, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. La verdad es que hay que sacarse el sombrero respecto de la música, de los músicos que salen de las bandas. Muchas de las bandas que se formaron en esta escuela vinieron a este programa. Yo cada vez quedo más asombrada. Es precioso lo que hacen. Y vos me contabas mucho del repertorio, y es una de las características que destaca a La Inversa. Mucho Jaime Dávalos, Raúl Carnota, va por allí la búsqueda, ¿no? Sí. La verdad es que en un principio buscamos que elegir repertorio, digamos, que sea bastante clásico, claro, en el sentido que es repertorio que quizás está hecho por un montón de artistas que se dedican a hacer folclore. Y eso fue un poco lo que buscamos, intentar llevar, digamos, ese repertorio clásico o también tan escuchado a través de otra forma, ¿no? Darle como otra mirada, digamos. Claro. Que bueno, ya se ve un poco en el disco, que tiene que ver con esto eléctrico, ¿no? Sí. Y las influencias que tenemos todos un poco del rock, claro, y la fusión, digamos, con la música latinoamericana también. Exactamente, una fusión perfecta. Yo decía que me hubiera gustado estar 2 minutos como percusionista, porque la percusión es algo que es una de las partes que más yo, porque me gusta la percusión, escucho una percusión muy clara, porque hay batería, claro, y porque hay bombo legüero, sí, en sí, algunos temas. Entonces, escuchar ambas cosas, digo, qué buena conjunción desde lo percusivo, pero aparece un charango que te explota, también, sí, o un viento, porque hay también algo de viento en el disco. Y sobre todo esta fusión de géneros, el rock, no sé si el blues, lo que vienen escuchando. Totalmente. ¿Qué pensás respecto de esto? Porque por ahí, ¿qué estamos escuchando ahora? Esto que sale. Ahora estamos escuchando La Simétrica. El tema de Raúl Carnota. Así es. A las claras el tema tiene otras notas y tiene una conjunción de melodía clara, concreta. La Inversa, ¿en qué la convierte cuando le hace arreglos, cuando la reversiona? Claro. Bien, bueno, de por sí, ya hablando de Carnota, claro, me parece que es uno de los compositores que también estuvo en esta búsqueda, ¿no? La mezcla de ¿cómo se podría decir? Tradicionalismos, ¿no? Que, claro. Que tienen que ver con el folclore y también esto de que pasa, le pasa a uno que vive en una ciudad, ¿no? Tal sí. como Buenos Aires. Entonces, Carnota es uno de esos tipos que pudo mezclar ese lenguaje, ¿bien? El lenguaje tradicional de cómo tocar folclore y también este lenguaje urbano que claro. hay en Buenos Aires, que uno de repente conoce muchas músicas. Lo que pasa, digamos, con el tema del arreglo, nosotros también nos gusta agarrar compositores que a nosotros nos claro, los hayan nos interpelado dejan, antes, claro. Claro, que tienen sí. que ver con esta búsqueda. Y bueno, también es un poco un juego a la hora de hacer un arreglo. Me imagino, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿No? Claro, sí. Particularmente con la simétrica surgió de hacerla una versión reggae, ¿bien? Que tiene clave de reggae. Tiene clave de reggae, claro. Y bueno, está como una parte en reggae y después otra parte pasa a rock, digamos, se podría decir. En cuatro cuartos. Así que tiene como ese juego. Es uno de los arreglos más divertidos. ¿Y quién elige este tipo de arreglos en la banda? ¿O es una creación en conjunto, Marcos? Es una mezcla. Hay arreglos que fueron realizados por integrantes de grupo individualmente. Son, sí. digamos, nosotros... de hecho, parte de los arreglos fueron trabajos que realizamos para la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ah, qué bueno. Y eso es increíble. Claro. Porque... Es como una tesis, ¿no? Exactamente. El disco es una tesis. Sí. Eso es muy loco. Porque no es nosotros nunca pensamos que podía llegar a un punto así, digamos, claro. profesional y eso. Entonces, aparte los arreglos están escritos por los integrantes. Qué bueno. La simétrica es un arreglo que escribí yo, sí. también en conjunto con Iván Katzman, que sí. es el vientista. Sí. Él escribió todos los arreglos de vientos, por ejemplo. Y bueno, otros salieron en conjunto. También varias cosas salieron en conjunto. Igual, de todas formas, por más que uno escriba un arreglo, siempre en el ensayo se termina de armar entre todos. Claro, claro. Hay mucha comunicación entre nosotros. Es fabuloso. ¿Cuántos son los que forman parte de esta banda, Marcos? Bien, nosotros éramos 7, ahora en la banda somos 5. Sí. Porque nuestro baterista, ex baterista... ¿Qué pasó? Luis Mercado, él es de Bolivia. Ajá. Bueno, y se fue a trabajar con los Jarcas a Bolivia. Ah, bueno, pero también no. Así es que... no, que se fue a ver a la abuela. No, claro. No se fue a ver a la abuela, claro. Con los Jarcas se fue a laburar el tipo. Sí. Así qué bien, que fabuloso. Sí, fabuloso que le haya surgido eso. Y bueno, él es quien grabó. Pero bueno, ahora nosotros tenemos por delante la presentación y sí. vamos a estar tocando con Lucas Wilders. Sí. También otro baterazo. Baterazo, claro. Sí, sí. Nómbrame a los compañeros, vamos a nombrarlos tempranito. Bien. Bueno, está Agustina Gómez en voz. En la voz femenina cantante. Y charango, así sí, es. Sí. Federico Vázquez en voz y charango también. Sí. Bueno, Agustina Gómez, perdón, toca ronroco también. Sí. Iván Katzman, que está en saxos, saxo soprano y flautas. Sí. En el disco. Luis Acardi, que toca bajos. Sí. Luis Alberto Mercado, que está en la batería. Él sí llegó a grabar el disco. Sí. No va a estar en la presentación. No va a estar en la presentación, claro. Exactamente. Clarísimo. Y Nicolás Croci, que grabó todo lo que es la percusión. Esto bien, que congas y accesorios. Así, esto que a vos tanto te... Eso que me gusta tanto. Me encanta lo sí. de Nicolás. Y Marcos Tejada, que está charlando con nosotros, es quien está a cargo de las guitarras eléctricas. Lo de Iván Katzman, cuando uno recibe la información, la gacetilla de prensa de un disco, empieza a ver si los integrantes o alguno de ellos son medianamente conocidos. Digo conocidos por mí, no más de otra manera o masivamente. Y ahí lo reconozco. Conozco de Soabra a Iván y precisamente hablábamos con Marcos de esto fuera del aire, porque Soabra también ha venido acá a visitarnos con Gonzalo Falsari, con Nicolás Álvarez, y precisamente Nicolás Álvarez nos está escribiendo en este momento porque dice: soy fan de La Inversa, mandales un abrazo. Bueno, yo le mando tremendo abrazo a Nico, que me prestó una viola para grabar, así que... Otro violero, sí, un día dije violador. Otro violero tremendo. Sí, es un genio, la verdad. Bueno, Nico, que es este compañero de Iván en Soabra. Así es. Qué lindo, cuando un músico es de acá, es de allá, y uno tiene la suerte de conocerlos a todos. Es una maravilla. Vamos a escuchar Porque estamos por allí en el fondo escuchando a Agustina cantar y parte de lo que es el disco Pulso, mientras la conversa se da en este mediodía en la Tecno 88.3. Te voy a dar a elegir qué nos qué podemos escuchar ahora para conocer más de este disco, sabiendo que Pulso es un fruto del trabajo autogestivo, una nueva invitación a seguir creyendo que el amor y la convicción no saben de imposibles. Qué lindo lo que dicen los chicos de La Inversa. ¿Ya elegiste? Sí, sí, sí, la verdad, ya lo venía pensando un poco a esto. Muy bien. La verdad, como primer tema, digamos que elijo, me gustaría que pasen Samba de Chahuanco. Sí, el último, el 11. Así es. Sí, tiene que ver con esto que hoy estamos viendo, la verdad, un día difícil. Yo creo que estamos todos igual. Y nada, es un poco, este tema muestra un poco la oscuridad que... pero también a la vez la fuerza y todo lo que hay que hacer, digamos, ante estas situaciones que se están viviendo, ¿no? La verdad, es imposible que no nos toque a todo este tema de Santiago. Sí. Entonces, también me pasa a mí, yo hoy cuando me levanté temprano dije, bueno, hay que ir, tenemos que recorrer radios y la verdad la energía pienso que es difícil. Con mis compañeros de La Inversa estuvimos hablando y se vuelve un momento difícil. Uh-huh. Así que nada, bueno, Samba del Chahuanco cuenta un poco eso, la historia, digamos, de un trabajador, de un delineador, y también de, se podría decir, de un pueblo también, de un trabajador parte de un pueblo, ¿no? Nativo, digamos. Entonces tiene que ver con esto. Gracias. Selva turbia, mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. Andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Thank you. tarde tiró, la tarde tiró, la tarde tiró, la tarde tiró otro tronco, la tiró otro tronco. Justo enganchamos el último tema del disco que tiene una avería. Tiene una avería ahí en el CD, ¿eh? Me pasó en casa también escuchándolo. No te preocupes, no te preocupes. A lo sumo voy a comprar otro material. Bien, igual yo tengo acá tengo, más tenés discos. Otro. Sí, sí, puede. Justo el 11 se nos fue a joder. Se nos jodió la zamba del Chaguanco, que mientras conversaba con Marcos decía, qué lindo un disco que te parte el bocho. ¿No? Qué un bueno. Sí, un disco que... Sí, sí, que está para ponerlo. Yo le contaba a Marcos recién, lo hago público, que un tema te dura 7 minutos, 6 minutos y medio, y vos decís, esto es una chacarera. Porque lo que dice el arte es que es una chacarera. Y si dura 7 minutos, 6 minutos y medio, es porque le hicieron cosas. Sí, entonces claro. Vas con esa expectativa y esa curiosidad a poner el CD y que suene. Y ahí que suenen las 11 canciones. Pero... a mí me está pasando esto con los materiales que recibo, ¿no? Que imagínate, de 25 años de programa, venimos escuchando bandas, grupos, solistas, femeninos, masculinos, y ahí, voy a ser sincera, hay cosas que empezás a escuchar llanas, que empezás a escuchar... Es verdad, chicos, ¿eh? Cuadraditas, sí, claro. Que por ahí están bárbaras, prolijas, todo bárbaro, pero cuando tiene otro vuelo, a mí me gusta que me parte el bocho hoy por hoy. Debo claro. ser que estoy más vieja, que ya quiero que me sorprendan, ¿viste? No. No quiero escuchar, sí, la amorosa del mismo modo que lo hizo su autor o que lo hizo el primero que lo interpretó, ¿no? Sí. Sí. Eso, perdón que te interrumpa. Yo, bueno, eso pasa un poco con... A nosotros también nos pasa eso. Creo que es una buena forma, digamos, de disfrutar del arte, de buscar esto, ¿no? Que a uno lo sorprenda. Claro. Más allá por el disfrute de la escucha o del momento, también está bueno que sorprenda. Es algo bueno, digamos. ¿Qué te parece? Claro. Y acá había una viola eléctrica que no es la tuya, en este tema. Sí. Tuvimos la verdad el gusto y el placer enorme de que participe en el disco Néstor Gómez. Sí. Bueno, él nos estuvo dando una mano desde un principio. Sí. Hace un año y medio hicimos un ciclo. Y nos animamos ahí a invitarlo a que venga a participar. Y bueno, a partir de ahí se empezó a conectar un poco con la música que hacemos. Está buenísimo. Pionero, digamos, estuvo tocando con el Chango Farías Gómez. Ah, con razón. Entonces es pionero de... De ahí viene el bocho y el oído, ¿no? De todo esto, sí. ¿Viste claro. cuando el tema, que es una zamba, y todo ese momento de guitarra, me encantó, a mí me encantó, yo lo escucharía, pero ese pedacito, ¿tiene un nombre musicalmente esa intervención? ¿Tiene un nombre, no sé si en términos técnicos? No, o sea, en cuestión de forma de tema se le llama como interludios. Ahí va. Interludio, digamos. Generalmente los temas folclóricos tienen como estrofas, estribillos. Sí. Que se repiten, digamos, la primera vez y la segunda vuelta, esa famosa segundita. Eco, ¿bien? Sí. Y en el medio, bueno, nosotros tenemos esto de que un interludio extenso, digamos. Claro, que hace que la zamba dure 7 minutos. Eso es algo que nos hizo consciente un poco el productor. Estuvimos trabajando en el disco Impulso con Tati Calá. ¡Ah! También él nos estuvo dando una gran mano, claro, no, y estuvo produciendo con nosotros. Sí. Y él nos dijo, chicos, ustedes están haciendo un disco 50% cantado, 50% instrumental. Sí, mirá. Y eso es también... Un desafío. Hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro. Porque en el folclore, digamos, también pasa mucho, digamos, de como vos decís esto, del cantautor, digamos, cantautor o agarrar una versión cantada e interpretarla, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es otra manera de interpretarlo. Los arreglos propios son los que permiten al artista reversionar. A mí me encanta, no sé lo que dirá el bailarín, pero a mí el que queda el interludio para quedar pagando, ¿viste? Ahí que tenés que coreografiar un toque. Claro, sí. Igual hay bailarines que también buscan sorprenderse, ¿viste? Sí, buscan sorprenderse para lucirse por ahí en otra instancia, ¿no? Dentro del baile. Sí. A mí me encantan las reversiones de este estilo. La Inversa, ¿es el primer disco? Es el primer disco. Pero es un grupo que tiene años. Sí, nosotros ya tenemos 5 años como grupo y sí, es el primer disco. El primer disco estudio nosotros tenemos en las redes sociales, tenemos videos y grabaciones sí. que ya habíamos hecho, algunos arreglos parecidos, pero realmente como que culminaron y se cerraron para este disco Pulso. Pero sí, es nuestro primer disco y la verdad, alegría enorme. ¿Qué te parece? Haber llegado. ¿Tati Calá es el productor entonces, Tati Calá? Sí, Tati Calá es uno de los productores con Micaela Vita. Ajá, también, sí, la conozco, cantante. Cantante de Dura Tierra. Sí. Ella estuvo produciendo las voces y Tati Calá estuvo en toda la producción instrumental y general, digamos. Tremendo. Además ya nombramos a los integrantes y los instrumentos que tocan, eso ya nos permite tener una idea, una primera idea de lo que suena. ¿Esto en vivo? Sí. Explota. Y falta súper poco, ¿no? Es el viernes que viene la presentación. Sí, sí. Este disco se va a estar presentando el viernes que viene, como dijiste, viernes 27 de octubre en el Teatro Giru, Espacio Untref. Sí, en Chacabuco 875. Así es, Chacabuco. Sí. En San Telmo. Sí, muy conocido lugar sobre Chacabuco. Sí, sí. 21 horas. Sí. Así que bueno, ahí vamos a estar llevando al vivo todo esto, digamos, este repertorio extenso, largo, porque es un disco largo. Ajá. Con 11 canciones que parecen 22. Así es. se puede tomar como un halago o no, ¿viste? Que alguna vez de mi parte sí. Sí, sí, a mí también me gustan los temas largos. Sí, sí. Incluso algún difusor puede decir, ah, oh, qué poco radial, un tema de 7 minutos. No, Raíz de la Trincherita tiene 3 horas para algo. Sí, a mí cuando me dijeron 1 hora, 2 horas, no me alcanza. Claro. Dame 3 horas porque paso temas largos, ¿viste? Yo paso lo inversa. Qué grande. Vamos a escuchar otro, Marcos. Dale. Yo te prometí que ibas a elegir vos. Dale. Bueno, vamos a escuchar Chacarera del 55. ¡Ah! Otro clásico. ¡Qué hermosa esta versión! Es el 5, Sole. El tema 5. Es hermosa, pero contame lo que quieras. Genial. Chacarera del 55. Bueno, también tiene que ver con esto de que vos arrancaste la charla de clásicos del folclore, me preguntaste por qué. Bueno, este también es un tema que en cierto punto cuando empezamos a hacer teníamos duda porque está súper hecho por en el ambiente del folclore, pero bueno, le metimos ahí como un interludio tanguero y también citando a otro grosso fusionero que es el maestro Astor Piazzolla, así que citando ahí una parte de Otoño Porteño. Hay un bandoneón. Es acordeón. Acordeón. Sí, íbamos a grabar en un principio bandoneón y cambiamos de instrumento. De instrumento. Es grabó, una chica. Sí, grabó Adriana Leguizamón también. No sé si estará escuchando, pero le mando un abrazo gigante. Sí. Ella fue nuestra docente ahí y principal generadora de Pulso, porque fue nuestra docente en la escuela. Ay, a mí me causa escalofrío así estas que cosas. Es tremendo. Qué lindo. ¿Chacarera del 55? Chacarera del 55. Nos mandamos, dale. Del 55 en la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantones, para los cocheros, para los quemadores. Golpeando la noche vuelve el sol. También esta chacarera para hoy, que se saque todo el dolor de adentro. Qué bella que es la chacarera del 55. ¿Es de Hermanos Núñez o de Pepe? Hermanos Núñez. Hermanos Núñez. Sí, sí, sí, sí. Yo desconozco un poquitín el tema de la historia de esta chacarera. ¿La sabés, Marco? Mirá, no estoy del todo seguro. Pero creo que cuenta medio la pelea en un bar, que del 55, si no me equivoco, es un bar. Que me imagino que debe ser de ahí, de Tucumán. Capaz que le estoy errando, pero tengo me contaron como eso, que era, cuenta como la historia, digamos, la pelea, digamos, de dos hombres o de dos gauchos, o no sé cómo decirlo, de ahí de un bar que se llamaba El 55. Claro. Porque en algún momento como que se dice que El 55 se piensa que es un año. Pero en realidad, además, el 55 es emblemático históricamente acá en la Argentina, ¿no? Es la revolución fusiladora acá en Buenos Aires. Yo pensé que tenía que ver por ahí la discusión en este bar tucumano, sea entre un peronista y un antiperonista. Claro, sí, sí. Puede que no. Situación complicada. No, pero creo que es del 55, es un bar. Como que narra eso un poco, la historia ahí de un bar. Y los hermanos Núñez también fueron elegidos, están siendo elegidos otra vez para reivindicar sus composiciones. Son estos compositores necesarios que nos permiten arraigarnos a lo que no conocemos, tal vez. Totalmente. Por eso, reversionar un clásico de esta manera nos permite abrir el bocho musicalmente hablando, nos permite disfrutar de otro estilo de folclore. Fusionado, a mí particularmente me gusta mucho cuando hay rock, cuando hay un reggae, porque hay permisividades, ¿no? Hay mucho por barajar. Claro. Y además, este plus que le da legitimidad al tema porque pertenece a un grosso. Lo cual le da mucho, mucho condimento al disco. Sí, sí, sí. También otra vez volviendo a hablar de un compositor o de compositores, los hermanos Núñez también tienen eso, ¿no? Que hablamos de Carnota, que son tipos que buscaron con la poesía y también desde lo musical la confluencia de un montón de información, ¿no? Información y también... siempre a favor de la expresividad, ¿no? Uh-huh. Ya visionarios, ¿no? Sí, son esos tipos, qué sé yo, Atahualpa también. Totalmente, son gente que está adelantada, ¿no? Claro, claro. A lo que se viene y por eso hoy en día también uno lo agarra y lo siente tan vivo, ¿no? Exactamente. Nosotros, porque nosotros agarramos este repertorio, pero realmente sentimos que hay que seguirlo haciendo porque es nuestra música, digamos. Gracias por eso. Es nuestra música. ¿Qué promedio de edad hay entre ustedes, los integrantes de La Inversa? Bien, yo no soy muy bueno con las edades, pero estamos entre los 20, 25 y 32 o 33 años. Claro, todos súper jóvenes, qué sí, lindo. Estamos todos ahí. Qué grandioso. Y está bueno también pensar en que más allá del cancionero popular argentino, latinoamericano, también sucede con el músico que estudió, en este caso de la Escuela Municipal, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es tremenda escuela, la recomiendo tantísimo porque es también decir aguante la escuela pública. Totalmente. Respecto al arte, además, que salen músicos tan geniales de esa escuela. Pensar en esta permisividad de la fusión, ¿no? Por ejemplo, Marcos, vos que sos, que tocas la viola, tocas la viola eléctrica, y tiene que aparecer algo de ahí de un guitarrista que te guste, de otro género. Bien. Yo me imagino que habrás incursionado en otro sonido. Sí, claro. De hecho creo que incursioné más en eso por mis años de vida en otras músicas. ¿Cuántos que en años el tenés vos? Yo tengo 26, claro. 26 años. Y venís escuchando rock o reggae o blues. Sí. Bueno, empecé estudiando guitarra, blues y también escuchando rock toda mi vida, digamos, por la década en la que nací. Entonces, guitarristas o influencias, sí, sobre todo del lado del rock, ¿no? Pero ¿a quién? Clásicos. ¿Quiénes? Quiero saber. Y los clásicos, capaz, como, no sé, Vaughan. Claro. Me gusta mucho. Ah, Steve Ray Vaughan. Claro, sí. ¡Fu, por Dios! ¿Cómo pasaría un tema de eso, Shigu? ¿Me dejás? Shigu, dale. Dale, sí, yo también quiero volver a vivir mi adolescencia. Sí, claro. Bien ochentoso, Steve Ray Vaughan. Steve Van, ¿no? Sí, Steve Ray. Vaughan, ¿cómo Vaughan, se? Con B sí, corta. Sí, B corta. Una vez dije, che, ¿escuchás a Satriani? Acá, hablan de chacareras, ¿eh? Claro. Sí, y a algunos claro. les gusta y a otros no les gusta. Bueno, yo también, sí, lo he estudiado. ¿Lo estudiaste y toqué Satriani? Temas de él, sí. Ahora no es de mis preferidos, pero... Ahora pero no, sé. porque... No, y bueno, uno va cambiando también, ¿no? Son sí, momentos... De la época de sí, cada uno. Sí, va cambiando. ¿Y el chico este Walter Giardino es el de Rata Blanca? Sí, pero también. Vos sos más chico. Lo escuché también, lo reconozco, pero no es tampoco otro de los referentes. Pero sí, son todos, clásicos y conocidos guitarristas, digamos, argentinos. Sí, del claro, lado del rock, ¿no? Del lado del rock, perfecto. Y te pregunto por el lado de las guitarras conocidas de otro género, porque sos el guitarrista de la banda. Marcos, sí. Yo me estoy acordando de algo. Estaba mirando la hora, son la 1:15 y me avisó tu prensa, no sé qué dispondrás vos. No por decirte que terminemos, por mí seguimos hasta la 1:00, que tenían otra nota, no sé qué hacemos con eso. Perdón que lo pregunte al aire. Sí, creo que tenemos una nota, pero ahora podemos ver el horario específico. Por ahí otros compañeros fueron a esa nota y te puedes quedar. Exactamente. Así que... Marquito se queda con nosotros. Acá estoy bien. Dice, mandá a los otros cumpa la otra nota. Yo me quedo en la tecno, claro, con la está. Trincherita. Y ya está, otra cosa mariposa. ¿Sabes qué se me ocurre? Sí. Que elijas otro tema. Bien, perfecto. Que elija, pero toma el mate tranquilo, ¿eh? Dale. Qué lindo que hacer la radio así. Tenemos que hacer, ¿no? Y con este mate espectacular. Espectacular. Y a esa canción le podemos pegar el segmento de deportes. ¿Te lo bancarías? Sí, claro, claro. Ah, estaba buscando a Steve Ray Vaughan. Estaba buscando a Steve Ray Vaughan allá, la compañera. No sé si sale al aire, pero lo escuchábamos acá por previo. Grande, Sole. Lo que vos quieras. Bien, bueno, vamos a escuchar, vamos a cambiar un poco ahora. Sí. Escuchemos Papel de Plata. Ajá. Este es un tema que tiene fusión con rumba, digamos. Claro. Es un ritmo latinoamericano. Sí, precioso. Así que, y a vos que te gusta la percusión, te va a divertir. Sí, me encantó. Me acuerdo cuando lo escuchaba en casa. Papel de Plata es el tema 8. De Pulso, el disco de La Inversa, que se presenta el viernes que viene, 27 de octubre, 21 horas, en Shirgu, Espacio Untref, en la calle Chacabuco 875. Nuestra apoyo logístico, Lidia del Valle, me dice que hoy me olvidé de Nacho Fernández Lirio, sí, para hacer deportes, pobrecito, el que nos había hecho la grabación. Después del tema, ¿puede ir Nacho? Y que salga así, ¿viste? Es el mediodía de La Trincherita y estamos en vivo. Thank you. gane, yo sufriendo. Qué belleza que es estar dentro de una entrevista, y siempre me gusta decir que la parte B sale fuera del aire, ¿no? Es lo constructivo de ir aprendiendo respecto de este pulso que presentan los chicos de La Inversa. Y ahí escuchamos recién Papel de Plata, una cosa más rumbera. Así es. Con otra búsqueda. Más latín. Más latín, qué lindo. Este próximo viernes, entonces, 21 horas en el Shirgu. Esta puesta en escena va a tener todos los instrumentos, toda la banda. Sí. Y no sé si hay sorpresa o algo, invitados, sí, algo. Claro. La profe, no sé. Claro, totalmente. Sí, va a ser una tremenda apuesta. Qué bueno. Porque el teatro, la verdad, es muy lindo. Va a haber, ya estamos craneando ahí todo el armado del escenario, de qué las lindo. Luces. Sí, así qué lindo. Que, y es un teatro que tiene muy buena técnica también. O sea que se van a lucir. Así que va a estar... Sí, eso no te lo puedo asegurar. Pero, no, pero está todo para que pueda sonar. Y, para que vibre. Y se pueda disfrutar. Sí, claro. Sí, claro. No, van a estar... Va a haber todos los músicos... Van a estar casi todos los músicos invitados del disco. Así que... Ah, ¿quiénes? Que por ahí no nombramos. Sí, vamos a nombrarlos. Sí. Va a estar Matías Bardet en saxo tenor. Clara... Lodilinsky en trompeta. Sí. Va a estar Sergio De Sanse en piano. Sí, qué bueno. Va a estar Adriana Leguizamón en acordeón. Sí. Néstor Gómez en guitarra eléctrica. Sí. Y bueno, vamos a estar tocando el disco. La sección rítmica de pulso va a estar conformada por Lucas Wilders en batería y Ezequiel Malek en percusión. Y vamos a estar también tocando como invitado con Nicolás Croci. Sí. Que también él fue quien grabó. Claro, el batero, ahora ¿no? Es el percusionista, el percusión. Quien ya no forma parte del grupo. Claro. Pero va a estar en la presentación también. Así que bueno. Iba a estar Maga Falkov en percusión. Ah, Magali Falkov. Así es la hermana de Nico, ¿no? Sí, y Sabrina Figueroa. ¿Sabes que no sé eso? Me parece que es hermana de Nicolás Falkov, me parece. Un abrazo a Nico, de paso que hace tanto que no hablo con él. Che, son como 25 en el escenario. Sí, vamos a hacer un montón, así que la rompe. Eso va a estar genial. Ya, desde ya les auguro tremenda noche de éxito. Muchas y desde gracias. Ya, a los que todavía no agendaron nada para el viernes 27, vayan a ver en vivo a La Inversa. No tengo ninguna duda que el Shirgu explota. Van a brillar, van a vibrar, y si así escucho el disco y esto en vivo se replica, fantástico. Genial. Las entradas se pueden conseguir anticipadas a través de PlateaNet, www.plateanet.com, o por número de teléfono 5236-3000. Ahí van a estar la entrada anticipada, digamos. Y también la pueden conseguir escribiendo a nuestro Facebook. Nos pueden buscar como La Inversa Música Argentina. Ahí va. O si no, barra La Inversa. Sí. Y nos pueden contactar. Que digamos está un precio promocional si se consigue anticipada la entrada. Ah, perfecto. También se ahorran unos pesitos. Así es. Sí, sí. Estamos en fin de mes encima. Mi vida, claro. Pero mira qué bien que hay que pensar en todo, ¿no? No, totalmente, sí. Qué momento difícil para la música, para el arte. Esto también fue hablado fuera del aire, ¿no? Nosotros transmitíamos con Marcos también esta idea de... Nosotros teníamos un programa de radio y a pesar de la mochila dolorosa que cargamos con esta semana tremenda que tuvimos, veníamos a hacer el programa también en nombre de eso, en resistencia a todo lo que está pasando. Nos atrincheramos y nos abrazamos y somos muchos y estamos juntos. Eso nos hace bien. Y Marcos, vos también me transmitías lo mismo. Esta idea de tenemos que salir el sábado a hacer notas, pero es una manera de pelearla también. Sí, claro. La acción, ¿no? Ante estas cosas, la verdad es que hay veces que la tristeza también uno hace que se encierre, por decirlo de algún modo. Claro, se aísle, claro, claro. O uno también gasta energías, ¿no? Cuando uno se siente triste también uno gasta energías y bueno, se puede responder de esa forma o si no también accionando. Exacto. Me parece que es momento de accionar y de tirar para adelante. Y además esto de que vos cuando llegué me dijiste de poder compartirlo también, este momento que estamos viviendo, como argentinos también, ¿no? Porque yo creo que le llega, es la verdad, la noticia que recibimos ayer le pega a todos muy fuerte. Uh-huh. Y a todos también artistas o no, nosotros que estamos haciendo esto, ¿no? Sí. A los que son sensibles, que sin duda. Intentamos sí. dar un mensaje que sí. no tiene nada que ver con todo lo que está generando este gobierno, sobre todo, ¿no? Y los mensajes que está dando. Entonces, poder encontrarse, digamos, y poder compartir esto al aire y además con los oyentes que estén, la verdad es toda energía, digamos, que uh-huh. es muy positivo. Claro, claro. Y ahí una vez que sale y acciona, bueno, y se encuentra con gente que puede compartir esto. Exacto, sí, sé lo que se siente. Se siente algo lindo. Sí, te motiva. Sí. Afortunado eso. Y cómo sale de lindo el sol en este sábado 21 de octubre. Ian, el chiquitito del programa, que hace. Uy, no le habilitamos el mic. Está cerradito, me parece. El más chiquitito sos vos. Chiquito, el chiquitito. Chiquitito. Chiquitito. ¿Chiquitito no te gusta? No me gusta. ¿Chiquito sí? Hasta por ahí nomás. Más. Pero es que es un pequeño niño. ¿Sabés que me marcó en el disco el tema de Spinetta? Bien. ¿Vos querés escuchar ese? Me gusta. Me gustaría escucharla. Me gusta mucho Luis Alberto, cómo suena su música. Y no me los imagino. O me gustaría escucharlo para poder imaginarlos en este formato de La Inversa. Es quedándote oyéndote. Es el tema 10. Bueno, con esto cerramos la nota, cerramos la entrevista. Nacho Fernández Lirio, que ahí nos quedó pendiente con su segmento de deportes. Marcos, la verdad es que un gustazón conocerte. Qué bueno. Esta trinchera se abre siempre para estos pensamientos, estas ideas y la muy buena música. Bien, muchas gracias Karina por la invitación, gracias a FM La Tecno. Bueno, obviamente les quiero recordar, la presentación es el viernes que viene, 27. Sí. Pueden conseguir las entradas anticipadas por PlateaNet o nos pueden escribir. Nuestras redes sociales, tenemos Instagram, nos pueden buscar en Twitter, bueno, en nuestro canal de YouTube, todo es barra La Inversa. Perfecto. Bien, así que ahí pueden encontrar nuestro material y a la gente que nos está escuchando y les gustó o les da que nos recomienden y que siempre, viste, el boca en boca, ah, mirá, conocí una banda. Sin dudas. Así que nosotros estamos arrancando con todo esto de que es la difusión, sí, porque, como dijiste vos, es nuestro primer disco, así que, nada, queremos compartirlo con todos. ¡Qué grande! Marcos Tejada. Marcos Tejada. Gracias por visitarnos. Bueno, Don muchas Gigu, gracias. Lidia del Valle, gracias por atrincherarse conmigo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Y en Soler nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Invito a todos a escuchar radiodiscola.com.ar. Ah, cierto. Hoy a la tardecita voy a estar ahí a las 17:30 con mi programa Identidades. Ah, muy bien. ¿Y la revista Identidades ya está en papel? Ya está en papel. Te la tengo que traer. Tengo que traerla acá a la radio. Mira la cara que te pongo. Te la mandé en PDF. Una de las primeras que la pude leer. Es verdad. Tenés mucha razón. Gracias, Sole Tuchilo. Querida Sole Tuchilo. Gigantesca técnica. Qué grave. Mucha gente buena. Con bombín. Seamos libres. Seamos felices primero, que es lo imprescindible. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Que la canción latinoamericana nos salve y nos sane. De mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera. FM La Tecno. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional.